Anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Tiempo de Clinamen aquí en La Marincoche. Buenos días, Nati Generó. Buenos días. Buenos días, don Diego Stulwark. Buenos días, un interesante día de la lealtad. Bueno, tenemos aquí libros subrayados sobre la mesa, no sin antes decir que nos encontramos en una etapa histórica que puede titularse como una revolución de índole tecnológica, nunca ideológica. Así lo afirmó Marcos Peña en el coloquio Idea. Así es, la frase me parece extraordinaria. La frase es así. Este es un cambio tecnológico, no es un cambio ideológico. Es una suerte de Zaratustra del neoliberalismo. O sea, cambiaron el Windows, el sistema de Windows. Claro, cambiaron. Pero ojo, que es fácil ironizar y difícil entender lo que puede haber de verdad en eso. Porque ellos dicen, este cambio tecnológico nos pone en una situación de conversación. Y decir es un 17 de octubre, ¿no? Recordando lo que fue el desborde obrero con respecto a las direcciones sindicales en aquel momento insurreccional del 45, hace pensar que el cambio tecnológico es también un cambio de las formas del trabajo, de las formas de ciudadanía, de las formas institucionales, ¿no? Bien, puede ser teléfono para Cristian Ferrer en algún momento también aquí en Clinamen, ¿no? Tal cual, esa idea de que la tecnología es ideológicamente neutral, ¿no? Es otro el tema que hoy nos compete aquí en esta mesa por un rato y tiene que ver con la edición de un libro de Fernand Deligny, un educador francés fallecido en 1996. El libro se llama Semilla de Crápula, se escribió en el año 1943 y acaba de ser reeditado por Tinta Limón y también por la editorial Cactus. Este libro, Fernand Deligny, lo escribió siendo director pedagógico del Centro de Observación y Selección para Niños Inadaptados de la región de Lille, en Francia. Y en esta edición que hacen los amigos de Tinta Limón y Cactus, agregan textos y conversaciones que proponen el colectivo Juguetes Perdidos, Diego Valeriano y también César González, también conocido por su seudónimo poético como Camilo Blajakis, con quien tenemos la suerte de estar en contacto. César, buenos días. Aquí dos Diegos y una Natalia. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Muy bien. Gracias. Bueno, en principio preguntarte cómo te llega esta propuesta y si te tuviste que poner a leer este libro Semilla de Crápula, ¿cómo decidiste conversar con este material? Primero que la recibí con mucha alegría la invitación porque Deligny o Deligny, que recién te escuché y me generó la duda de cómo es el acento. Yo tenía la duda antes de empezar, no te preocupes. Es para mí un referente, ¿no? Porque es algo que yo hablaba con los chicos de Juguetes Perdidos en Córdoba una vez que nos cruzamos en un encuentro, de que sobre estos temas, sobre esos niños inadaptados o esa juventud descarriada, ¿no? Marginal. No hay mucho material, no se ha pensado mucho, ¿no? No hay tanto material bibliográfico al alcance de uno para poder acompañar el trabajo que uno haga en los territorios, ¿no? En ese sentido aparece Deligny como una figura muy importante para mí desde hace un tiempo que lo conocía, que lo fui encontrando el libro de otros autores y la verdad que la recibí con, como te decía, con mucha alegría, con la alegría no amarilla igual, una alegría más roja que amarilla. César, ahí en el texto de Deligny hay como, se va armando una posición que es como la de ni estigmatizar ni la de victimizar a los pibes. ¿Qué a vos encontrás que se va armando algo ahí y qué posibilidades te parece que abre? Sí, yo creo que el principal aporte que trae Deligny es que no se puede pensar todas estas cuestiones del trabajo de las ciencias sociales en estos territorios o en la cárcel sin un pensamiento de la dimensión moral para mí. Es justamente lo que vos decís, no se pone en una posición de yo soy el bueno que vengo a corregir a los malos y eso no existe en ningún momento en su obra, en lo que yo leí, ¿no? También hay que saber que es inseparable también de ese contexto en Francia, ¿no? Deligny estuvo ranchando, como se dice, con Guattari en labor, estaba en contacto con todo un linaje de pensadores que cuando uno lee la obra y ve el trabajo que hacía, tiene una coherencia, ¿no? Porque si uno busca esa genealogía dentro de la filosofía, es inseparable también de Spinoza, o como lo entiende Deleuze a Spinoza, de la cuestión de la potencia, ¿no? Yo veo que Deligny resalta la potencia de esos marginados, ¿no? La potencia corporal de esos cuerpos. Y Deleuze dice, ¿no? La frase célebre de Spinoza, la cita sobre la potencia del cuerpo, nadie sabe lo que puede un cuerpo, ¿no? Y para mí esos pibes también, obviamente, yo hablo con por toda la experiencia de vida que tuve, pero no solo desde ahí, yo siempre resalté esa potencia que tienen los pibes a pesar de las condiciones materiales completamente adversas, desfavorables, a veces rozando el hacinamiento, a pesar de eso hay una potencia de los cuerpos, ¿no? Hay todo un, como digo yo en mi texto que escribo, hay un como un lenguaje danza de los pibes, ¿no? Que hablan acompañado de cierto baile casi, ¿no? Las palabras no solo se dicen, sino que se bailan. Y Delini que trabajó con, no solo con los pibes, ¿no? Sino como que iba avanzando y iba siempre buscando entre los desechos de la sociedad, con los más discriminados, ¿no? Trabajó también con los autistas y yo lo pongo en mi texto en antagonía, no con la obra de Freire, pero sí con no, Freire es un baluarte en el campo de las ciencias sociales, en los territorios, como un santo casi, ¿no? Y Deligny es casi desconocido en esos mismos campos. Y eso no es una casualidad para mí. No es una casualidad, sino que tiene una clara intención. Y para mí es esto que te digo sobre que no se puede dejar la dimensión moral, un pensamiento sobre la dimensión moral de esos trabajos, ¿no? Y Freire en ese sentido, bueno, era más institucional, era como más oficial, ¿no? Era como más tranquilo lo que reflexionaba. En cambio, Deligny se involucraba con la peste directamente. ¿Cómo te va, César? Mira, una cosa que yo te quería preguntar justamente tu texto. Vos llamás a tu texto el conflicto eterno entre los unos y los otros. Y leyendo tu texto y siguiendo un poco con esto que estás buscando vos en Deligny, que se mete más en el barro, realmente como en la cosa sucia, vos formulás una pregunta que es ¿por qué siempre unos son los ayudados y otros son los que ayudan? ¿No? Es decir, donde los que ayudan son los militantes, los trabajadores sociales, los educadores, y los educados pueden ser los presos, los villeros, todo lo que vos llamás a una especie así como del jardín de los peligros de una sociedad o de los kurdos de una sociedad. Entonces, en algún momento vos preguntás y decís que de manera un poco paradojal, los ayudados terminan valorizando a los que ayudan, porque entonces los que ayudan pueden reivindicarse como sensibles y pueden reclamar para sí un valor de justicia social, porque se sacrifican para ir, digamos, al mundo, digamos, más bajo, más oscuro. ¿Podés contar un poquito más esto? Porque me parece que esta es un poco la clave del texto tuyo y es algo que necesitamos pensar, porque pareciera ser que estamos hablando solo de educadores, pero estamos hablando de todo un mundo de valores progresistas que se está cayendo a cachos y que necesitamos poder entender mejor. Sí, yo creo que hay que seguir pensándolo a pesar de este panorama desolador de esta derecha completamente medieval que nos gobierna, hay que seguir pensando estos temas. Lo digo en este punto. Hoy, digamos, todos esos programas que yo critico en mis textos, esos programas desde el Estado, yo hablo de la figura estatal, ¿no? Que llega a las barriadas, cuando gobierna la derecha, todo tipo de programas se empieza a desmantelar. Empiezan a ver esos agentes que llegaban, empiezan a venir menos y empiezan a venir la única figura del Estado que arriba es policía, gendarmería, prefectura, ¿no? Yo no caigo en el todo en lo mismo jamás, menos para los pies en un barrio nunca es todo lo mismo según quien gobierne. Pero a pesar de eso, hay que seguir pensando. Y ese conflicto para mí es justamente, no se termina en decir, ay, bueno, los que ayudan no vengan o no sirven, no voy a terminar en un reduccionismo así. Prefiero siempre que vengan y mientras más vengan, mejor. Y a la vez hay otro punto que también lo menciono. A veces esas figuras tienen más ganas de hacer cosas por el barrio que la gente del barrio mismo. Y yo puedo encontrar un sábado a la mañana militantes desde las 9 de la mañana que vienen a dar ayuda escolar, por dar un ejemplo, y los pibes del barrio ahora se están yendo a dormir, nadie está pensando en darle una mano al otro, ¿no? Así sea de su propio barrio. Eso no lo niego. Pero para mí el problema es porque es, yo te ayudo, es porque, bueno, ahí hay toda una tradición, hay toda una cantidad de historia en juego de que, bueno, siempre se necesita la construcción de ese otro, no solo como peligroso, no solo como lo diferente, lo que justifica la civilización por la barbarie que habita allí, sino que también es esto, ¿no? Es el que necesita ayuda, el que yo tengo algo que él no tiene y se lo voy a llevar. Y lo que yo creo es que tiene que ser como algo recíproco, tiene que ser un agenciamiento. Obviamente que hay cosas que trae esa figura que el joven del barrio no tiene, no sé. Puede traerle saberes, conocimientos, datos históricos, pero el pibe también tiene mucho para enseñar. Tiene para enseñar la potencia de la que hablaba, que parece algo menor, pero no es algo menor, porque ¿cómo sobreviven las personas en un contexto tan tan tan difícil y cómo sobreviven con esas muecas de algarabía? No existe la depresión casi acá. No te podés dar el lujo de la depresión, o no tenés ni la capacidad económica para ir al psicólogo, ni tampoco tenés ganas. De hecho, vos decís, vos escribís, los villeros no suelen permitirse pasiones tristes. Si pudieras ampliar un poquito eso. Claro, es que lo digo desde el sentido de espinocista, porque yo veo que buscando ahí, como decía, un linaje en Deligny, llegamos hasta Spinoza, pasamos por Nietzsche también, ¿no? Nietzsche sobre todo con la cuestión de la moral y pensar la moral y una crítica a la moral de esa sociedad, porque hay que inscribirlo a los pibes ahí, a los pibes y a las pibas. Son los moralmente malos, se los mira así. Y acá sucede que yo conozco pibes que han quedado en silla de ruedas por balazos, que les falta una pierna, y sin embargo no se permiten ninguna depresión, además te levantan el ánimo. Capaz que uno está más triste por ellos que ellos mismos, y ellos dicen, no pasa nada, la vida sigue. Eso me parece que es algo que o se lo subestima, porque toda persona que llega a un barrio lo ve y lo percibe y lo experimenta. Pero como que no puede decirlo tanto, no puede volver a, no sé, a su grupo, a su núcleo social y decir, mirá, lo que viví en la villa fue totalmente diferente a lo que tenía pensado de antemano, y se me desmintieron un montón de mitos. Yo los veo así, los veo a los pibes y digo, a pesar del contexto en el que viven, cuántas ganas le ponen, ¿no? Pero es algo que para mí surge casi por naturaleza. Yo creo que cualquier persona que nace en un contexto como este va a desarrollar ese sentido de supervivencia, esa intuición de no sumergirse en los problemas, porque lo primero ante un problema es pensar la solución. Lo veo ahora, por ejemplo, ¿no? En el barrio, que hay cada vez menos trabajo, y a pesar que son los trabajos más precarios, eso que se llama changa, hay también una escasez de eso. Y sin embargo la gente no está llorando, ¿entendés? Está, bueno, saldré a cartonear. Y si no salgo a cartonear, bueno, juntaré botella, y si no junto botella, tocaré timbre, pediré a la señora si me deja cortarle el pato, pero tengo que inventar algo, tengo que crear. Y bueno, Deleuze decía, crear es un problema, ¿no? Y una necesidad. Y bueno, también se puede aplicar esa frase para estos lugares. Viste, en el texto de Deligny, él habla de, él dice, nos llama a no confiar en las palabras. Y un poco también me parece que es un poco la forma de romper con una mirada más progre sobre los pibes. Y te quería preguntar si a vos te parece que el cine es una forma de eso, de no confiar en la palabra. Sí, es un tema, ¿no? Porque el cine es un lenguaje, y obviamente que cine de palabra hay en sobreabundancia, digamos, y también que el cine sea de palabra, y es como una forma de generar una tiranía de lo que sería inteligible, ¿no? Como que lo inteligible solamente es con palabra, y si no hay palabra la gente no comprenderá lo que está viendo, y para mí es un imagen muy fuerte. Está buenísimo que lo diga, porque también eso es Deligny, la clásica figura del Estado tiene que tener un discurso y tiene que dejarte en claro el discurso todo el tiempo, y hay algo con el lenguaje de los pibes, con las nuevas generaciones, que todo el tiempo crean palabras, y que yo en mi texto digo, son neologistas, pero nadie se los dice, no son neologistas sin diploma, porque crean palabras, porque modifican términos, porque algo que se llamaba una manera ahora se llama de otra, y el año que viene se va a llamar de otra, y hay una competencia entre los mismos pibes por ver quién es el más moderno en ese sentido, por ver quién crea más palabras. Y esas palabras muchas veces, ese lenguaje marginal, lunfardo, berretines, como queramos llamarlo, es reprimido o es interpretado como despectivamente, ¿no? Y no, ahí hay un acontecimiento para mí, que un pibe cree una palabra, invente un término, va rozando casi crear un concepto, ¿no? Que según Deleuze y Guattari, eso sería la filosofía, pero como un negro de la villa, un pibe que está preso, va a ser filósofo, ¿no? Se caen muchos mitos. Mm. César, un tema interesante también que aparece en la obra de Lini, en este libro Semillas de Crápula, tiene que ver con la noción de éxito o fracaso. ¿Qué se puede considerar éxito o fracaso cuando se labura en una cárcel, en un hospital de día, en un taller, en una clase de apoyo? ¿A vos qué figuras te aparecen del éxito y del fracaso cuando pensás en modos de organización que has intentado, colectivos, armado de grupos o lo que sea? Bueno, la verdad que sí, es muy interesante. Obvio que no hay que medir todo con esos términos, ¿no? Pero bueno, la verdad que cuesta mucho que los pies se involucren y sobre todo que mantengan una constancia, ¿no? Pero bueno, yo al tener conocimiento histórico y saber el vacío que dejó la postdictadura, digamos, hasta cierta época era lo normal quizá que un joven tenga ganas de hablar sobre su realidad, problematizar su condición de clase, asumirla, juntarse con otro. Bueno, hay que entender que acá hubo un genocidio en el medio que necesitó suprimir todo tipo de encuentro, sobre todo en las clases más populares, ¿no? La mayoría de los desaparecidos eran sindicalistas, eran obreros, ¿no? Y jóvenes. Yo al tener conocimiento de eso no dejo que me gane como la frustración, porque la verdad es que los pibes caen bien, quieren actuar un día, al otro día caen en cana, viste, van pasando muchas cosas y duele, pero bueno, uno no se puede sorprender, no voy a caer en la ingenuidad de decir, viste, porque también es como una pulsión que siente también el educador, ¿no? Cuando fracasa, entre comillas, la culpa es del pibe, la culpa de los pibes que no se dejan ayudar, que no quieren comprometerse. Digamos, algo de verdad, y tampoco es totalmente mentira eso, pero creo que en todo caso las responsabilidades son compartidas, porque no, hoy mismo, por más que lleguen esos sectores progresistas que son los que trabajan en estos lugares, en su mayoría no le vienen a prender como una llama a los pibes, como a incentivarle una llama de clase, ¿no? Es como, ¿viste? ¿Qué conceptos usa? Te tenés que reinsertar en la sociedad. ¿Pero por qué tiene que estar tan bueno eso? ¿Tan buena está esa sociedad donde tengo que insertarme? Digamos, ¿no? ¿Por qué no pensar la sociedad? ¿Por qué no pensar por qué nací en una villa? Si tengo que irme de acá o no, porque no me puedo quedar y construir algo con mi gente desde acá. Uh-huh. Y no se transmite, creo yo, la mayoría, de por suerte existe, como los compañeros de Juere, hacen el libro que escribieron, ¿no? Quien lleva la gorra, es parte de esta línea de pensamiento que tengo yo también, y por suerte estos libros que celebro que Tinta y Cactus saquen, porque como te digo, se necesita material, hay muy poco material novedoso sobre estos temas, ¿no? Se termina cayendo siempre en lugares comunes. César, un abrazo grande y la vamos a continuar, dale. Dale, un abrazo a ustedes, muchas gracias por la nota. César González charlando con nosotros, que participa de esta reedición del libro Semilla de Crápula, de Fernand Deligny, un educador francés fallecido en 1996, un libro escrito en el año 1943, que en esta reedición de Tinta, Limón y Cactus cuenta con textos de César González, del colectivo Juguetes Perdidos y de Diego Valeriano. Lo increíble es que fue una guía que se escribió en la Francia de posguerra y que nos sirve tremendamente en la América Latina contemporánea, ¿no? Y se escribió en los mismos unos años que hoy recordamos el 17 de octubre. O sea, se publicó en el 45, ¿no? Entonces estaba pensando estos ecos con el tiempo, porque mientras se le ha puesto al 17 de octubre Día de la Lealtad, César nos viene a recordar ahora el problema de la conciencia de clase de los jóvenes, de cómo se construye una autonomía de clase, una capacidad crítica social de transformar la sociedad. Me parece una buena sucesión de imágenes pasar de la idea de que hay una lealtad a priori a una idea que construye una conciencia de clase autónoma. Digamos, me parece bien pensar esto un día como hoy. Un fragmento de Deligny para concluir este encuentro de Clinamen de hoy. Si quieres conocerlos rápido, hazlos jugar. Si quieres enseñarles a vivir, deja los libros a un lado. Hazlos jugar. Si quieres que le tomen el gusto al trabajo, no los ates al banco de trabajo. Hazlos jugar. Si quieres hacer tu tarea, hazlos jugar. Jugar.